o tenga algún tipo de sanción. Esto pasa con absolutamente todo. Bien. ¿Por qué? Por esto que te decía antes del sueño de la casa propia. El Estado solo está preparado para repetir como un loro el sueño de la casa propia, el sueño de la casa propia. Mientras tanto, tenés 9 millones de inquilinos en Argentina que destinan la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, que dejan todos sus ahorros en las inmobiliarias, y que cuando prenden la tele y dicen, che, de vuelta el discurso del sueño de la casa propia, yo acabo de dejar 40.000, 50.000, 100.000 pesos en la inmobiliaria de una forma completamente ilegal e injusta. Quiero que hablen de eso. Quiero que solucionen eso. Porque otra pregunta que hicimos es si creen que se cumple el decreto y la ley de alquileres. Y el 88% dijo que no se cumple ni el decreto ni la ley de alquileres. Entonces, yo creo que hay una mirada. Bien, bien, bien. Me tiraste al final de la charla el título. Ese es el título. El 88%, si tengo que hacer el encabezado informativo, de los encuestados dice que no se cumple un decreto nacional. Me parece que ahí está el eje. Gervasio, te mandamos un gran abrazo y, bueno, gracias por toda esta pelea, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande, Lucas. Abrazo gigante. Gervasio Muñoz, Federación Nacional de Inquilinos. El pueblo y el sur. Somos de la misma nuestro patria. Punto de partida. Aquí todos nos debemos a un pueblo, carajo. Por Radiográfica. El sur. Patria. Punto de partida. Minutos, seguimos aquí en Gráfica. Manu Rivas, para comunicarse, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer al 11-50-12-35-89, número de WhatsApp. También les recomendamos bajarse la aplicación, la app de Radio Gráfica, en el store de su compañía de teléfono, ¿eh? Ahí también tienen un chat colectivo donde se pueden comunicar. Bien, le damos la bienvenida a Matías Strasorier. Bienvenido, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Luca? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda la audiencia? Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, vos sos de Córdoba. Sí, cordobés de pura cepa. De pura cepa. Digo cordobés de pura cepa porque hace 10 años que vivo en Mendoza. Opa. Y entonces soy cordobés de pura cepa. Sí, incendios forestales en el Valle de Punilla. ¿Tenés alguna información, algo que quieras apuntar? No tengo mucha data más de la que sale en los medios, pero es parte también de la época. Ajá. Julio, agosto son época de mucho viento, de mucha sequía, y bueno, por ahí suele suceder bastante a menudo en nuestras sierras de Córdoba. Bueno, Matías, estás en el Centro de Estudios Agrarios, es un lugar donde venimos leyendo las opiniones, sobre todo un debate central que es la pospandemia. Hay un título que salió en los medios ayer, que el gobierno confirmó que avanza en el acuerdo con China por la producción de cerdos, que podría crear 9.500 empleos. Esto lo hicieron los funcionarios de la Cancillería. Ante todo, ¿tenés esta información? ¿Ya es oficial? ¿Qué nos podés contar? De lo que sabemos, están en un pleno proceso de negociación bilateral. Eso me parece que está bien. En ese proceso de suplir necesidades en esa relación binacional, o sea, los chinos tienen una necesidad de consumo de proteína animal Y los argentinos tenemos necesidad de desarrollo productivo, tenemos necesidad de fuente de trabajo. Entonces, en ese marco, a ver, China en el año 2018 tuvo la aparición de una enfermedad viral de los cerdos que se llama peste porcina africana, la cual es sumamente contagiosa y la cual no tiene tratamiento. Entonces, China consume alrededor de 55 millones de toneladas de cerdo al año. Y de repente su producción se vio reducida en un 30-40% y están necesitando hoy alrededor de entre 15-18 millones de toneladas para abastecer el consumo interno. ¿Qué pasaba con la Argentina? La Argentina exportaba el alimento para los cerdos o para los peces de China. O sea, eso es lo que nosotros exportábamos. Ahora se abre la posibilidad de que los cerdos, que pasemos de exportar grano y alimento para cerdo a exportar cerdo. Y ahí empieza un debate muy, muy interesante que tiene que ver con el modo de producción. Claro. O sea, hay una cuestión clave de por qué China está pensando en Argentina, a diferencia de pensar en África o otros países donde pudiese producirlo, y tiene que ver con que Argentina tiene una muy buena cultura productiva y sanitaria y tiene un muy buen desempeño sanitario en cuanto a la cría de cerdo, y eso resulta clave a la hora de tomar alguna decisión por parte de los chinos. Bien. Lo otro que por ahí nosotros desde el Centro de Estudio Agrario estamos discutiendo es que empiezan a aparecer las posibilidades de cambiar el modelo agroalimentario tal cual era. Nosotros tenemos en la Argentina un modelo agroalimentario que empezó con la cría de vacas para llevar carne al Imperio Británico, el cual desarrolló las vías de ferrocarriles, todas en una sola dirección, que hacia el puerto. Después de eso pasó, después del acuerdo Bretton Woods, empezó a ser el imperialismo estadounidense el principal dominador, y eso también nos siguió llevando hacia ese modelo de desarrollo. Hoy actualmente tenemos un modelo de desarrollo centrado en lo que algunos llaman la Argentina viable, los intelectuales orgánicos de los agronegocios llaman la Argentina viable, que es la Argentina que está alrededor del puerto. Es la Argentina donde se da una renta agraria extraordinaria porque tiene las mejores condiciones de fertilidad de suelo y las mejores condiciones climáticas. Vos me hablás de los incendios de Punilla, pero esos incendios no suceden al oeste. Vos me hablás de la zona semiárida de Córdoba. En la zona que involucra la pampa húmeda, como se ha llamado siempre, donde vos tenés excelente rinde de soja y de maíz, por encima de las 3 toneladas de soja por hectárea, por encima de los 80 de las 8 toneladas de maíz por hectárea, que además están muy cercanos a un puerto, a los puertos de Rosario y a la vía fluvial de salida al mar, que hace que todo eso sea de una competitividad increíble. Y claro, que además en los últimos 20 años ha crecido muchísimo en tecnología. O sea, tienen una cuestión tecnológica terrible que hace que la competitividad sea que esté entre los 3 primeros países a nivel mundial en producción de cereales y oleaginosa. Ahora, todo eso que sabemos, ¿se puede producir en otras provincias? Y vemos que hay provincias poco desarrolladas porque esos 200 años de esa oportunidad histórica que nos dio la biosfera, la naturaleza a la Argentina de tener la capacidad productiva de altísimo rinde y de renta agraria extraordinaria, lo que vemos es que produjo una parte de la Argentina donde se apropiaron de esa renta extraordinaria algunas pocas personas, el resto labura en las periferias de las fábricas acá en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba o en Santa Fe, con mucha pobreza, con gente durmiendo en la calle, porque hoy lo ves, eso no es algo que te cuente nadie, lo ves. Y el resto de las regiones de la Argentina también están pobres. En enero tuvimos niñas y niños muriéndose envenenados porque no tenían agua en Salta. O sea, esas cosas son inconcebibles. El modelo como está, creo, desigualdad, hizo pelota el ambiente porque hizo un impacto ambiental importante y generó mucha desigualdad y pobreza, no generó riqueza y que los argentinos no suframos hambre. Ahora bien, hace un año, Matías, empezábamos a echar al macrismo y esa gesta, que fue una gesta sobre todo popular, tuvo que ver también con muchos planteos, como por ejemplo el foro agrario que decía hay que generar un programa para cambiar la matriz productiva. En este interín, de la mesa de enlace que hizo un paro o un lockout, ¿no? Que no tuvo éxito en marzo y que quiso seguir siendo como el interlocutor del gobierno, apareció un consejo agroindustrial. ¿Qué es este consejo agroindustrial? A ver, caracterizámelo, ¿qué diferencias tiene con la mesa de enlace? Y también, en este contexto, ¿dónde está el otro campo, digamos? ¿Hay una mesa del otro campo donde estaría este foro y que pueda decir al gobierno, bueno, habla con el Consejo Agroindustrial, pero también habla con nosotros? Mira, para introducirte a este tema, mira, te voy a llevar a Galasso escribe un libro exquisito de Perón, donde hace un revisionismo histórico fabuloso. Y cuando Perón asume el poder, dice que resume lo que pasaba en la Argentina y dice lo que sucedía en la Argentina, ¿qué iba a gobernar el gobierno? Eso era cuento chino, señores. El gobierno no se manejaba ni a sí mismo, porque incluso al gobierno lo gobernaban. Y nosotros se nos llenaba la boca hablando con la soberanía argentina, con la dignidad de la nación, con toda esa frase hecha que tanto conocemos y que estaban en todas las bocas, pero en muy pocos corazones. Y ahí empieza a contar cómo Perón, cuando se encuentra en el 46, va por el Banco Central para manejar la moneda, el tipo de cambio, los créditos, la tasa la tasa financiera, va por la creación de un órgano que regule lo que es el mercado externo. Sí, hace el IAPI, hace la reforma justicialista, la revolución justicialista. Exactamente. Ahora, bueno, quiero que el punto que me estás diciendo es que Alberto tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Ese es el planteo. ¿Qué te quiero decir? Estos grupos que vos me contás, la diferencia que tienen con la mesa de enlace, en la última reunión solamente no participó la sociedad rural. Ajá. O sea, el resto de la mesa de enlace, algunos de las retas estaban ahí. Tampoco la Federación Agraria estaban ahí. Pero ese sector lo que tiene, a diferencia de los otros grupos y actores que están en el sector del campo como lo llaman, tienen una particularidad de estar involucrados en lo que es la transformación de la producción primaria. Muchos de ellos tienen mucha inversión en cuanto a lo que es molienda y producción agroindustrial y tienen otros polos de desarrollo. Muchos de ellos están vinculados a lo que es la tecnología de punta, lo que es la parte vinculada a biotecnología, semillas, a insumos. O sea, el complejo agroindustrial, con el cual no estamos en desacuerdo, es un actor económico de nuestra Argentina, el cual también tiene mucho vínculo con transnacionales, porque quien se sienta ahí, Maizar, Axoja, Argentrigo, etcétera, funcionan a modo de cámara de representación. Se sienta Ciara Sec, que es la cámara de la industria la cámara de la de exportación y la de la industria molinera. Todo eso conforma una red de actores que están vinculados más a la parte de la, no solamente la producción primaria, ¿se entiende? Sí. Ahora, todos esos actores yo los quiero tener conmigo. Los quiero tener para la Argentina, para poner a la Argentina en pie. Son sumamente importantes en la generación de divisas. Ahora, la propuesta es, Si nosotros podemos generar desarrollo en el interior del país, desarrollo productivo y sustentable, que genere desarrollo territorial con igualdad social y con mucho conocimiento. ¿De qué te hablo? De decir, por ejemplo, si yo produzco en Mendoza se quieren algo así como 280 millones de litros de leche para abastecer el consumo de los mendocinos, y se produce solamente el 1%. ¿Está? Si yo puedo producir algo de leche de la que consumen los mendocinos en Mendoza, lo que me va a generar es desarrollo local, desarrollo productivo, me va a generar fuente de trabajo, me va a dinamizar la economía, además me va a impactar menos ambientalmente porque voy a disminuir el recorrido de transporte innecesario. Además le puedo poner tecnología para que eso sea con economía circular, con bioeconomía. Y me genera parte de esa leche que consumen en Mendoza,